de una comparativa de dos discursos. El discurso que dio Menem cuando asumió, cuando fue por primera vez a la Asamblea Legislativa, su primera presentación sí. ante la Asamblea Legislativa, y el de Mauricio Macri del otro día. Y encontré tantas cosas parecidas, casi idénticas, conceptual, y hasta en la manera de decirlo, que me llega a poner en duda toda esa creatividad supuesta del discurso actual. Ah, mira qué bueno. Desde la cosa muy sencilla de Menem, Argentina, levántate y anda, a la de Macri, porque se puede, claro que se puede, a el famoso eslogan, síganme que no los voy a defraudar, pero yo les digo que no le voy a mentir, que se parece bastante, ¿no? Por ahí en el discurso aquel de Macri, de Menem, dice, no son un lamento sobre lo que puede haber sido y no es, son un llamado a la imaginación, al trabajo creativo. Dice Macri, somos un gran país con enorme potencialidad y vamos a salir adelante con la capacidad porque el talento, la creatividad y por la fuerza de nuestra gente. Desde el Estado Nacional vamos a dar el ejemplo a través de una cirugía mayor que va a extirpar de raíz males que son ancestrales e intolerables, decía Menem en su discurso. Encontramos un Estado desordenado y mal gestionado, con instrumentos de navegación rotos, se ocultó información, faltan documentos, no hay estadísticas, cuesta encontrar un papel. Digamos, un Estado que agoniza como esclavo de unos pocos en lugar de paliar las necesidades de quienes más sufren. No existe otra manera de decirlo, el país está quebrado, devastado, destruido, arrasado, decía Menem. Encontramos un Estado plagado de clientelismo, de despilfarro y corrupción, un Estado que se puso al servicio de la militancia política y que destruyó el valor de la carrera pública, dice Macri. Vengo a anunciar ante los representantes del pueblo que a partir de este momento el delito de corrupción en la función pública será considerado como una traición a la patria. Sí. Porque la corrupción administrativa es un acto verdaderamente criminal, etcétera, etcétera, decía Menem. La corrupción no debe ni puede quedar impune. Debemos darle todas las herramientas al Poder Judicial, porque la corrupción mata. Es decir, el otro es un acto verdaderamente criminal. Le pedí sabiduría para tender un puentes de unión antes que pasión para levantar paredes de discordia, decía Menem. Pero ese puente no lo construye un ingeniero ni una persona sola. Ese puente lo construimos todos juntos o no se construirá jamás, dice Macri. Es que es casi complementario. Quiero ser el presidente de una Argentina unida, a pesar de las discrepancias. Quiero ser el presidente de un reencuentro, en lugar de transformarme en el líder de una nueva división entre hermanos, dice Menem. Es momento de unir a los argentinos y respetar nuestras diferencias. Quiero una Argentina unida, dice Macri. Lo caminaron a Macri, le hicieron copy-paste. Una economía de emergencia también será una economía que castigue severamente la evasión impositiva, decía Menem. Los controles ambientales y combatiremos la evasión impositiva y previsional, dijo Macri. Claro. No traigo a mis palabras promesas fáciles e inmediatas, dijo Menem. A todos nos gustaría ir más rápido, pero tenemos que ser muy responsables frente al estado de fragilidad, dice Macri. De ahí que haya asumido la firme convicción de convocar a hombres del más variado pensamiento nacional para integrar mi gobierno, dice Menem. Debemos unirnos en esta agenda de crecimiento sin importar el partido político al que pertenezcamos. Tenemos que trabajar unidos para cuidar a los argentinos, dice Macri. Yo te convoco para que caminemos juntos en esta era distinta, dice Menem. Sí. Sé que el camino está lleno de tropiezos, de dudas y de problemas, sigue diciendo Menem. El comienzo será durísimo, sí. Y dice Macri, porque se puede, claro que se puede, y por eso los invito a todos, absolutamente a todos, a compartir estos desafíos, sabiendo que los vamos a poder llevar a cabo. Desde luego hay mucho más, increíble. Son algunas perlitas, pero por eso digo, muchos nos esforzaron, perdónenme. Vamos a decir la verdad, a la gente de la Oficina del Discurso, a Julieta Herrero, ¿no? devuelvan la plata, porque la plata inventado, le están robando plata. Es fenomenal, El problema es que la plata la ponemos nosotros, ¿no? Porque sí, si fuera pero fenomenal, hay prácticamente una sintonía. Ahora, total. Vamos a decir una cosa, Menem con ese discurso le fue fenómeno hasta que la realidad sí. le mostró a los argentinos que el discurso no tenía nada que ver con la realidad. A Macri eso todavía no le pasó porque recién está en la etapa del discurso, uh-huh, y entonces logra esa cierta credibilidad de alguien que dice mi objetivo es pobreza cero y aumentan las cosas un 60% y quiere paritarias al 20 o al 25, uh-huh, o que echa, hoy estábamos mirando 7.000 y pico ya van empleados públicos, todos los días hay 300, 200, 400, medio raro, ¿no? Capaz que quiso decir que quiere una pobreza de varios ceros. Digo, capaz no, que quiso decir eso. O sea que yo tengo una interpretación más dramática. A ver. Y claro, porque puede ser como el tema de decir refugiados cero, los echamos a todos. Vos podés llegar a pobreza cero eliminándolos a los pobres, no realmente resolviendo el problema de la distribución del ingreso. No me asustes, Carlos, por favor.